Egunon denoi, os habla desde Erandio Chanchel, de nuevo en estas ondas y lamentablemente de nuevo para contaros una historia de crueldad. Me refiero a la postura del gobierno francés, a través de la Fiscalía y otras instancias, que está paralizando decisiones judiciales favorables a la libertad condicional de presos políticos vascos gravemente enfermos o con 30 años de cárcel a sus espaldas. A finales de febrero hemos conocido la denegación de la libertad condicional a Ivón Fernández Iradi. Ivón lleva ya 16 años en las cárceles francesas y padece una grave enfermedad degenerativa, esclerosis múltiple. La cárcel no hace más que agravar su ya delicado estado de salud. Un juez dictaminó en noviembre del pasado año que, tomando en cuenta sus informes médicos y que en el actual contexto político liberar a Ivón no suponía ningún riesgo, debía ser puesto en libertad. Pero la Fiscalía, una instancia política, recurrió y a finales de febrero ha llegado la resolución denegando su libertad. Lo mismo está ocurriendo en el caso de Sístor Aramburu, Yonkepa Parot y Jacques Esnal, presos en cárceles francesas también y que el próximo 4 de abril cumplirán 30 años encarcelados. En los tres casos, lo mismo. En primera instancia dictaminan su libertad condicional, pero la fiscalía o el procurador pone pega, recurre y al final les mantienen en la cárcel 30 años. Resulta curioso. En el Estado francés, las instancias judiciales están pronunciándose a favor de las libertades condicionales de presos políticos vascos, pero una instancia política, el Parquet Antiterroriste Nacional, las está obstaculizando. En el Estado español son las instancias judiciales estatales la primera barricada frente a un tratamiento penitenciario normalizado de las presas y presos políticos vascos. Y es que el pozo franquista asoma nada más rascar un poquito en el barniz supuestamente democrático de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo Español. Todo ello, hay que decirlo, con la colaboración de las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado, cuyo ministro de Interior, Grande Marlaska, tiene mucho que callar y ocultar ante las denuncias repetidas de torturas. No estamos solo en una pelea entre los estados fundamentalistas, jacobinos y centralistas, español y francés, contra el independentismo vasco. Estamos en una pelea entre estados autoritarios con una supuesta justicia que es vengativa y cruel, especialmente contra todos y todas las que cuestionan el status quo actual, que por otra parte es tan comprensiva o tan dejar hacer con corruptos, con torturadores, con monarquías corruptas, mirando para otro lado en muchísimos casos o dejando en libertad o no decretando penas, pero es tan cruel y tan vengativa con la disidencia política. Este es el juego. No es solo el independentismo vasco el que tiene el problema. Estamos hablando de un Estado autoritario con una justicia vengativa o un Estado mínimamente democrático con una justicia reparadora, igualitaria, que mire más a la integración que al castigo, a la reparación que a la venganza. Nos incumbe a todas y todos los que queremos un mundo más justo.